Ahora sí, Maru, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están todos? Buen día, buen domingo. No quería salir, que te estábamos llamando y no nos contestabas. Sí, no. Hoy, la verdad que puse el teléfono en silencio y lo dejé. Bueno, cosas que pasan, es domingo, uno se relaja. ¿Cómo va, Manu? ¿Bien? Todo bien. Hoy les traigo, los estaba escuchando, hablábamos de los 100 años de la radio. Hoy les traigo, a ver, no es ningún dato malo, pero como para pensarlo, ¿no? 100 años de radio, pero todavía faltamos nosotras, Ricardo. A pesar de que hubo una avanzada de los feminismos en la lucha por los derechos de las mujeres, trans y travestis, esto de alguna manera no se tradujo en una mayor participación de nosotras en la radio, Ricardo. ¿Hay menos mujeres que hombres trabajando en la radio? Así es. En realidad, vamos a hablar sobre un informe que se llama Faltamos en la Radio 2020, que lo hizo la productora de contenidos feministas que se llaman Nos Quemaron por Brujas. Y se analizaron los programas de radio más escuchados de la primera mañana. Así que podemos decir que no es un estudio donde contempla, el país y todos los programas de radio del país, pero sí los más escuchados. A ver. Y lo que arrojó esta investigación es que 8 de cada 10 conductores de los programas más importantes son hombres, Ricardo. Entre los productores también la mayoría son hombres, 7 de cada 10. Y 7 de cada 10. Y la columna de deportes son directamente hombres. No hay mujeres, Ricardo, ocupando estas instancias dentro de la radio. Mira vos, vos sabés que aquí hubo gente de un colectivo también feminista en Santa Fe. Voy a pasártelo para la semana que viene para completar. Que en la ciudad de Santa Fe habían hecho un trabajo y daban números parecidos. Claro, bien. Bueno, nosotros dentro de este programa podemos decir que somos una excepción, Ricardo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, en realidad esto se puede traducir a la mayoría de las provincias. Sin embargo, bueno, algún tipo de investigación más ardua estaría bueno como para arrojar datos generales, si se quiere decir, ¿no? Bien. Los roles que nos quedan a las mujeres según este informe, Faltamos en la Radio 2020, son locución, 9 de cada 10 locutores son mujeres, y la columna de cultura y espectáculos. ¿Esto qué quiere decir, Ricardo? O podemos decir, ¿qué hay detrás de esto? Y se están perpetuando de alguna manera los estereotipos de género, eso que parece que todavía nosotras, las mujeres, no somos voz autorizada para producir o para poder hablar de fútbol, claro, de economía. Y además, que esto es importante, una desigualdad de género con respecto a lo laboral y a lo salarial, ¿no? Pero bueno, de este análisis surge la necesidad de modificar la realidad de los medios de comunicación donde las mujeres no estemos subrepresentadas, pero hay una iniciativa parlamentaria que trabaja en esto, ¿no? Es un proyecto de ley que garantiza la paridad de género en los medios de comunicación, en su totalidad, digamos, estaría incluida la radio, y el cupo laboral trans. Este proyecto de ley fue presentado por la senadora Norma Durango y también está elaborado en conjunto con el Grupo de Periodistas Argentina. De alguna manera, Ricardo, esta iniciativa viene a garantizar, como decíamos antes, nuestros derechos laborales y también una pluralidad de voces y, de alguna manera, incluir nuestra perspectiva en los medios de comunicación, que es importante en definitiva, claro, ¿no? Claro que sí. Muy breve, porque sé que tenés otro tema, pero digo, cada vez que se habla de leyes que plantean la paridad de temas, la paridad de género, perdón, sucede que hay como dos bibliotecas, y no siempre de gente reaccionaria. Hay gente muy piola que inclusive dice, no, por ley no, esto debe hacerse, pero no te pueden obligar. ¿Qué pensás vos? Sí, en realidad yo creo que la ley, una normativa, vino a plantear, Ricardo, desde mi perspectiva, que hay una necesidad que es urgente resolver, porque se están coartando los derechos de las mujeres y de alguna manera se está incrementando, la desigualdad que existe, claro, que es real, entre los géneros. Sería genial, súper copado, que de alguna manera salga de espontáneamente entre las personas que trabajan en los medios o que son los dueños de los grandes medios. Pero como sabemos que esto no ocurre, de alguna manera la normativa viene a decir, bueno, muchachos, muchachas, vamos a ponernos las pilas, todos tenemos que estar adentro de los medios, ¿no? Bien. Me pareció importante poder hablar esto porque viste que aparece esa discusión Que no es enfrentamiento, son miradas, ¿no? Nos dijiste durante la semana que querías hablar de la educación sexual integral, bueno, hablar un poco sobre qué es, sus finalidades, y después, si te parece, ¿hola? No le parece nada. Le pareció mal, dijo ya, no estoy de acuerdo, y cortó. No, ahí estamos con problemas técnicos, inclusive gente de Reconquista, gente de Vera, gente de San Lorenzo nos está diciendo que hay algunos problemitas de internet también. Viste que habría que decretar los servicios públicos para que no pase estas cosas, ¿no? Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Manu Abuela. Queríamos hablar de la ESI, qué es la ESI, las finalidades. Fundamentalmente algunos mitos, ¿no? Algunos mitos que tiene la educación sexual integral. ¿Ya está? Manu, ¿estás ahí? Sí, comunicación fallida, si las hay, fue la de este domingo. La de hoy viene brava. Sí. Manu, te decía que nos había propuesto y nos parecía muy piola hablar de la educación sexual integral, de sus finalidades, y después, si te parece, pimponeamos con algunos mitos que hay con respecto a la ESI. Sí, me encanta, Ricardo. Es un tema, a ver, la ESI, como vos decías, la sigla significa Educación Sexual Integral, es una ley nacional, su número es 26.150, que fue sancionada en el 2006, o sea, estamos hablando de muchos años atrás, Ricardo. Sí, sí. Sin embargo, es una ley que todavía en la actualidad trae polémicas y considero que tiene que ver con una falta de información sobre, digamos, lo que en realidad, cuál es la finalidad de esta ley, y esa duda, esa confusión, ese no saber, trae aparejada estas creencias que se sostienen alrededor de la ESI, que son erróneas y que está bueno, digamos, de alguna manera desmitificar. Antes, Ricardo, sí, quisiera decir brevemente la finalidad que tiene esta ley. La transmisión de conocimientos confiables y actualizados, la promoción de actitudes responsables ante la sexualidad, también la prevención de problemas relacionados a la salud sexual y reproductiva, y la igualdad de trato y oportunidades para todos y todas, que es, digamos, realmente muy abarcativo. Esto entiende que no solamente comprende los aspectos biológicos, sino psicológicos, sociales, afectivos y éticos, Ricardo. Vamos con algunos mitos, si te parece. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, la ESI solo se relaciona con lo biológico, o sea, en las escuelas se va a hablar de relaciones sexuales y de enfermedades de transmisión sexual fundamentalmente. ¿Están así? No, justamente lo que decía recién, Ricardo, realmente reducirlo a lo biológico es dejar por fuera todas otras cuestiones de las que se trata. Es decir, por ejemplo, en el nivel inicial, en cuestiones biológicas se tratan las partes del cuerpo, en el nivel primario también, en el secundario, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos, pero no es solamente eso. También se habla de la disposición de dar, de recibir cariño en los niños y niñas más chicos, la diversidad de familias, Ricardo. Yo me acuerdo cuando iba al jardín que hablábamos de la familia. Bueno, claro, hoy se habla de las familias, en plural, ¿no? También el concepto de intimidad, los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Entonces, reduciendo solamente a lo biológico es dar una cara, y no ver la sexualidad de manera integral, justamente, Ricardo, como se llama la ley, ¿no? Ahora, los que no están de acuerdo con que la escuela hable de eso con sus hijos, como ellos dicen, dicen que eso debe darse en el ámbito familiar, en el ámbito privado, con los padres y no en la escuela. Exactamente, y viene de la mano con esto de creer que solamente cuando hablamos de eso hablamos de relaciones sexuales, Ricardo, y que eso se deben encargar los padres. Y en realidad, a ver, podemos decir que también acompaña, por supuesto, la familia en esto de hablar de sexualidad. Pero es entender que solamente tiene que hablar la familia es quitarle los derechos que tienen todos los niños y niñas, entendiendo que es una ley, ¿no? Y además, entender que, como decíamos recién, ESI se da desde el inicial hasta el secundario, por supuesto, de forma progresiva en sus contenidos, de acuerdo a las edades que tienen los alumnos y alumnas. Entonces, muchas veces cuando se liga esto de que la familia tiene que hablar, se liga con un momento específico, que es la pubertad, el despertar sexual, ¿no es cierto, Ricardo? Como que se deja de lado un montón de otras cuestiones. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. Para agregar algo a lo que decía Manu, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Que en la legislación también aparece esta cuestión de que, aunque en menor medida, también se debería implementar en el nivel terciario, ¿no? Sí, bueno, todavía no se hace, sin embargo, por ejemplo, los profesorados, uh-huh. Martín, tienen un seminario que es cuatrimestral, donde se da educación sexual integral y se forma a los futuros y futuras docentes en esta materia, claro. ¿No? Y bueno, además el INPOD, que digamos es un órgano estatal, que se encarga de la formación docente continua y gratuita, tiene muchos cursos, muchos, digamos, grados, para talleres también, perdón, para, digamos, formar a los docentes en el que son virtuales, como decía recién, son gratuitos, así que están buenos y debería ser de alguna manera obligatorio que los docentes se formen en el CIR, Ricardo. ¿Y en los niveles primarios y secundarios, se da en materias específicas? No sé, yo ya estoy grande ya y no tengo ni siquiera hijos en la primaria ni en la secundaria, pero digo, y capaz que estoy dando nombres viejos, ¿se da en biología, se da en formación ética o se da en otras materias? No, está muy bien la pregunta, Ricardo, porque uno de los ejes de esta ley es que educación sexual integral debe ser transversal. Bien. ¿Qué significa? Que debe atravesar todos los niveles y todas las materias. Por ahí, como por ejemplo decíamos recién, se reduce el ámbito biológico, se cree que solamente se tiene que dar en biología. Y doy un ejemplo para que la audiencia me entienda. En secundario, en matemática, la docente puede estar dando estadística, puede estar enseñando a los alumnos a hacer gráficos y puede utilizar, por ejemplo, el informe del Observatorio Ahora que sí nos ven, de violencias de género, y hacerle hacer a los alumnos algún tipo de gráfico de torta en relación a los números de femicidio que hubo en su provincia. Por decirlo de alguna manera, para dar un ejemplo, Ricardo, y que se entienda que la ESI es un contenido que debe darse en todos los niveles y en todas las materias. Me encanta esto de derribar mitos. ¿Me queda alguno? Sí, seguramente quedan muchos, digo, pero para cerrar el micro de hoy. No, básicamente también se cree que hablar de ESI es hablar de sexo. Esta concepción de la sexualidad, Ricardo, solamente ligada a lo sexual, a lo biológico, y en realidad la sexualidad va mucho más allá. Es un concepto que se relaciona también con nuestra forma de ser, de sentir, nuestras emociones. Bueno, de esto también se trata formar a los docentes para también derribar estos mitos, para que los alumnos puedan tener una educación de calidad. Y realmente, Ricardo, quisiera cerrar con ese sí, ¿por qué? Ese sí para respetar los cuerpos, que los niños, niñas y adolescentes puedan respetar su cuerpo y el de los demás, para que puedan prevenir abusos, muy importante esto, Ricardo, también para prevenir embarazos no intencionales en adolescentes, para conocer sus derechos y que también puedan exigirlos y sobre todo para construir relaciones respetuosas entre ellos, sus pares y con los demás, Ricardo, también. Leía hace un tiempo atrás el post en Facebook de una compañera que decía, a partir del caso de ese papá, ¿te acordás?, que había abusado de su hijita, haciéndola jugar con su pene, decía, si esto hubiera estado en la ESI, posiblemente o muy posiblemente, la chica hubiera sabido diferenciar entre un juego y un abuso, ¿no? Sí, tanto en el nivel inicial, Ricardo, como en el primario, es muy importante desde ESI trabajar la confianza, la seguridad, la libertad de los niños, y también esto del pedir ayuda, Ricardo, claro. El decir no ante situaciones desconocidas, con personas tanto conocidas como desconocidas también, para prevenir casos de abuso que en las estadísticas se está dando y se da a conocer de que esto es cierto, de que sí contribuye mucho en este sentido para que muchos niños y niñas dejen de tener vulnerados estos derechos y sobre todo dejen de vivir, digamos, este momento terrible y puedan de alguna manera expresarlo. Muchas veces los niños no lo pueden decir con palabras, pero lo dicen de otra forma. Y bueno, ahí está la ESI para advertir cuáles son esas otras formas, y poder caer, digamos, con el Estado para poder resolverlo, ¿no? Seguramente en próximos encuentros seguiremos. Gracias, Manu, como siempre, beso muy, pero muy grande. Besos y abrazos para todos.